en Costco, el empleado del mes o el empleado del año, ¿no? Y ahí está la foto. Y debe de ser honroso para él y ver todos los demás y decir, yo un día quiero que mi foto esté ahí, ¿verdad? Y para Dios, hermanos, ¿qué será lo honroso que le podamos dar? ¿Cantamos o no sé si te tomes en cuenta los cantos? Porque a veces podemos repasarlos únicamente como algo que oyes, pero no que escuchas, o no que pones atención a lo que cantas o a lo que alabas al Señor, ¿no? Entonces, cuando decimos quiero más, es que hay algo que quiero más, ¿sí? Decíamos ahora en mujeres, y también dijimos ahora el viernes que estamos por terminar ya una familia prevenida vale por dos. Dios no es un Dios de mediocres, hermanos. De cosas a medias Dios nunca va a ser. Dice el Señor que por nuestros frutos seremos conocidos, ¿sí? Y es algo de lo cual tenemos que llenarnos tanto de la presencia de Dios, porque permanecer, hermanos, significa estar firme siempre. Ni en un momento voy a titubear de no hacerlo, porque esto me va a desbalancear, ¿sí? Si yo pongo un pie al voladero, hermanos, si no lo aplico bien a sostenerlo, me voy a caer. Pero cuando bajo un escalón voy con la certeza, ¿verdad? El día que me caí no me había percatado que estaba la rampa, pero que era un escalón, y yo pensé que era parejo. Y a veces creemos que así vamos, parejos. Pero cuando venimos y ponemos el pie y nos caemos, eso quiere decir que no estamos parejos, hermanos. Que algo se va a atravesar, ¿sí? Y que no estamos... Fue algo que yo no me percaté. Fue algo que descuidé. Y que por ese lugar paso cada quincena. Hasta dos veces a la semana, ¿no? Cuando llegamos ahí, dos o tres veces, ¿no? Entonces, quiere decir que a veces hay caminos que parecen que ya los tenemos conocidos. ¿Sí? Y parece ser que en los muchos años que tengo de conocer de Dios, ya me lo sé todo, y no es cierto, hermano. Cada día conocemos, porque hay nuevas cosas cada día en Dios. Y para permanecer y para querer más, hermanos, necesitamos estar interesados en el que nos va a dar más. ¿Cómo estamos interesados, tan interesados en una empresa? Porque nos da, ¿verdad? Y hemos dicho infinidad de veces, ¿a través de qué es de lo que vienes si tienes un trabajo? A través de Dios. Porque cuando no tenemos trabajo, ¿a quién recurrimos? Ah, pero ya cuando llega eso, pues, parece ser que ese es el punto principal, ¿no? O mi expectativa. No, esto sobre esto. Hermanos, hoy nos va a hablar Dios a través de algo tan importante en nuestra vida. Y yo quisiera que cada día, hermanos, así como lo que escuchamos por la mañana, porque mire, y lo hablamos como amas de casa, cuando preparamos una comida, o quien nos la prepare, a veces también puede ser el esposo, no únicamente la mujer, y deseamos que esa comida se acabe porque la vamos a preparar con mucho cariño. ¿Qué pasaría, hermanos, si hacemos una comida al aventón? Sin sazón, sin sabor, y que ni los canutos se la comen, hermanos. ¿Sí o no? Ni los canutos se la comen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, no, pues voy a pegarme, ¿no? A aplicarme, ¿no? A hacerlo. Nos decía ayer la hermanita Florecita, hizo unas pastas bien ricas y hizo unas salchichitas. Dice, tengo una amiguita chef. Dice, y nos hizo favor, me hace favor de orientarme de qué manera puedo hacer algo que quede rico. Imagínate que todo se te hubiera quedado, mi florecita. Que hubiéramos ido y picoteamos y hubiéramos dicho, ay, sabe, está re feo. Ni no lo comemos, ¿verdad? Pero te preparaste, ¿verdad? Porque iba a ser el evento para tu niña, porque iba a ser la fiesta y porque iba a haber invitados. Yo a lo que voy, hermanos, cuando en Dios estamos y Dios prepara el manjar de lo que nosotros podemos probar o participar de la palabra de Dios, dice que son más dulces que la miel, ¿sí? La palabra. Y que esta la tenemos que saborear. de tal manera en nuestra vida, hermanos, que esto se me haga de querer más. Y entre más dice la gente, ay, es que entre más, ahora que me estoy más metiendo en Dios, no sé si han escuchado esas. Ahora que me estoy metiendo más en Dios, como que, híjole, se me han venido muchas cosas. ¿Y te pesa? Que el hecho que lo que Dios demande, estando Él contigo, ¿no crees que vas a salir victorioso? ¿Tú qué crees que los apóstoles, tú qué crees que todo seguidor, hermano, estuvo y le dijo al Señor, ¿sabes qué? Todo va a ser hojuela sobre miel. No, hermanos. Si nosotros nos vamos a la historia del cristianismo, los llevaban a las, a la, al, ¿cómo se llama? Ahí al, donde aventaban a los leones, al Coliseo. Y donde los llevaban, ¿verdad? Y estos cristianos, hermanos, salían así. ¿No? Así. Y pudieran decir todos los que estaban de espectadores, oye, estos están locos, ¿no? ¿Cómo es que salen tan sonrientes y tan alegres, ¿no? Pues sí, mira, les van a aventar al montón de leones, ¿no? Van a ser presas de ellos. Pero sabían a dónde iban, hermanos. Nosotros no estamos en un coliseo de aquel tiempo, pero estamos en otro coliseo que la mera verdad seguimos siendo atacados por los leones. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué pasa en nuestra vida, hermanos, si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice? ¿Sí? Creerle a Dios y llevar a cabo en nuestra vida es algo verdaderamente desafiante, hermanos. Es algo que verdaderamente nos va a llevar a vida eterna. No es algo temporal, no es como tu trabajo temporal. Sino es algo que nos va a llevar a vida eterna. Algo que realmente en nuestra vida, hermanos, podamos nosotros verdaderamente estar deleitándonos en las cosas de Dios. ¿Sí? No porque, ¡ay, ya pusieron los cantos! Pues cántalos, pues total, ahí, ahí se va, mira, pues yo ni soy cantante. No, créanme que de aquí nadie somos cantantes. Aquí lo que nos lleva es nuestro momento y nuestro tiempo de devoción o de poderle llevar a Dios lo que Él tiene para nosotros. Entonces, lo que nosotros le podemos ofrecer, ¿no? Y hay muchos cantos que lees la letra y dices, tú qué bonito, quiero más de ti. Quiero integrarme más a ti, porque eso es lo que dice el canto, ¿no? Aunque no lo ponga la palabra. Integrarme más a ti, porque te necesito. Y yo creo que en nuestra vida, hermanos, necesitamos de Dios cada día más que nunca. No dejes cada día que pueda pasar y que no puedas, porque ya el día ya pasó y ya no lo vas a poder a volver a recuperar. El día que pasó ayer, yo ya por más que me esfuerce ahorita en volverlo a recuperar, ya no lo voy a volver a recuperar, porque ya pasó. Pero el día de hoy lo tengo que vivir al máximo, como si fuera el último. Amén. Ahorita vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros ahí en el libro de Filipenses, que es el que estamos hablando, ¿verdad? Uno del 27 al 30. Pero vamos a hacer nuestra declaración de fe. Y aquí el apóstol Pablo nos va a hacer una recomendación. Una recomendación para todos los que aquellos a lo mejor hemos querido vivir con un pie adentro y un pie afuera, ¿sí? Y que Dios verdaderamente lo que quiere son personas decididas a caminar en Dios. Nos ponemos de pie en esta hora, hermanos, y hacemos nuestra declaración de fe. Hoy sí la tenemos en esta mañana. Gracias a Dios porque Dios es bueno, hermanos. De veras que no hay palabras con qué podernos agradecer a Dios. Sí, poderle agradecer a Dios. La iglesia es una parte importante de la que Dios ha levantado. Y agradezco a Dios cuando escucho, ¿verdad? Ya mi hermano Martín, su familia, ya tienen un año de venir a asistir aquí. Ellos no son nuevos en el Evangelio. Ellos ya están bien corridos en el Evangelio. Bien correteados en el Evangelio, porque ya tienen muchos años, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, cuando nosotros los correteados, los que ya tenemos bastantes años, nos aplatanamos, como que hace 15 días hablamos de ser útiles, de que debemos desempeñar algo que sea útil. ¿Sí? Hay quienes tienen destreza, ¿no? Ayer veíamos unas jícamas de mariposa, unas jícamas de flor, unas jícamas de... ¿De qué otra cosa era? ¿De qué? De conejo. De conejo, ¿no? Ahí la florecita, mis respetos, ¿eh? Se aplicó en poder hacer las cosas, ¿sí? ¿Y para quién quieren que lo hizo? Para su niña. Porque ella quería de esa manera ofrecerle lo mejor. ¿Sí o no, Flor? Dice, estoy parada desde las 5 de la mañana, preparando esto, ¿sí? Porque tú quieres dar lo mejor, ¿verdad? ¿Cuántas? Qué bueno que Dios no tiene sueño. Qué bueno que Dios no duerme. Porque nosotros nos cansamos. Y siempre para darnos lo mejor. Y Él se alista. Él está aquí desde mucho antes que nosotros lleguemos a este lugar. Él está preparando un ambiente, su Espíritu Santo, un ambiente para que escuchemos la palabra de Dios, para que preparemos nuestra mente y nuestro corazón, porque van a venir mis hijos, porque hoy es el día que hizo Jehová, donde nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Verdad? Y tempranito, los hijos de Dios se levantan, se bañan, se arreglan y dicen, vámonos, porque hoy es día de escuchar, entre todos vamos a escuchar la palabra de Dios. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Y ya venimos y llegamos, ¿verdad? Y qué padre, hermanos, cuando llegamos contentos, cuando llegamos felices, que aunque hayamos tenido una semana difícil, ¿sí? Aunque hayamos tenido una semana, porque hay días, y la misma palabra lo dice, que hay días difíciles, pero en todo yo me gozaré, en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué mejor cara podemos ponerle? Principalmente la actitud de venir con Dios y la actitud de venir con los demás, con mis demás hermanos. ¿A poco no? Venir a saludar, venirnos a abrazar. Hay unos que ni nos vemos durante toda la semana, ¿no? Algunos nos vemos los jueves, los viernes, ¿verdad? Porque venimos y tenemos aquí culto, pero a lo mejor no. Le decía yo a Yola, te extrañamos hace 8 días. Porque no te vimos, ¿no? Y me decía, ay, cuántas ganas tengo de verte. Yo también. Pero no es influencia del primer amor, hermanos. Porque hay quienes dicen, el primer amor. Yo que sepa, no hay ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. ¿Sí? Porque Dios es el mismo. Imagínense que hoy Dios amaneciera como nosotros amanecemos a veces. Que no queremos ni vernos nosotros mismos. ¿No? Imagínense nada más. ¿No? Claro que Él quiere vernos todos los días. Él está al pendiente de nosotros. Él no dice, ay, no, tú ahora no. Yo hoy no te veo. Te portaste mal, yo hoy no te veo. No, hermanos. Su amor y su misericordia es mejor que la vida. Amén. Entonces, cada día, hermanos, que nosotros nos acerquemos, acerquémonos con esa bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Que en esta tarde, hermanos, que vengamos y escuchemos la palabra, a lo mejor algunos desvelados, porque pues la de traer atrasada ahorita, mi Flor, con la desvelada que te diste, ¿no? Pero hay veces que Dios nos despierta. El hermano también nos decía, ando trabajando desde las 4:30 de la mañana, ¿no? Y sí, ya lo vimos medio cansado. Ya a la hora que nos venimos, ya nada, medio... Sí, ya. Los invitados ya tienen sueño, ¿no? Van para afuera, ¿no? A lo que voy, hermanos, es que hay momentos en que nos cansamos. El día de ayer, desde las 4:30 de la mañana, ya estaba con el ojo abierto. Y a leer. He estado soñando, Enrique, tengo 2 días y les platicaba yo a las hermanas. que platicaba con él como si estuviésemos cuando estábamos. Y fueron tiempos padres que no quería despertar. Fue mi nieta para despedirse esa mañana para el viernes. Y abuelita y yo como diciendo, ahueca Lala porque ahorita no puedo. Quiero seguir en este sueño. Pero despierto a mi realidad. Y yo lo que les digo, para seguir permaneciendo, imagínense que aquí la iglesia toda estuviéramos contaminada de la ausencia de Enrique. Llorando todos. Ay, no, espérense, hermanos, no es que esto. Enrique no es el eje de aquí, hermanos. Ni el día que yo me vaya tampoco voy a ser el eje. Aquí el eje es Cristo. El capitán es Cristo. Amén. Y por eso tenemos que seguir permaneciendo. Porque no permanezco porque Enrique está, o porque Lupita está, o porque Varela, o porque Anayeli, o porque cualquiera de nosotros estamos aquí. Porque somos mortales, hermanos. Y algún día nos vamos a ir. Tenemos que permanecer por aquel que no vemos. Por aquel que nos impulsa, por aquel que le decimos, quiero más de ti. Eso es por lo que venimos aquí. ¿Sí o no? Entonces, cuando en nuestro corazón, hermanos, está la confirmación de lo que hemos creído, no enojarnos, ¿no? Porque imagínense, yo conozco una hermana que se enojó cuando se murió su esposo y se enojó con Dios. No, es que no se vale, hermana. Fíjate qué injusto es Dios, me dejó con 5 hijos. Le digo, ¿y? No, dice, es que mira, yo cómo los voy a sacar adelante. ¿Y tú crees que no los vas a poder sacar adelante? No, no, es que mira, ¿no? Y de plano, ¿eh? Yo ya no voy a ir a la iglesia. De lo que te vas a perder, mi buena hermanita. Te vas a perder de la bendición que Dios te dirija y te ayude para dirigir a tus hijos. Él murió en un accidente. Pero ella se destrozó y desde ese momento se peleó con Dios, hermanos. Y en una ocasión que habíamos cumplido años de haber conocido al Señor, fui a invitarla y le dije, oye, porque éramos muy amigos, pero la gente cuando ya no quiere nada con Dios te empieza a rechazar, te empieza a poner caras, ¿sí o no? Uno inmediatamente se da cuenta, hermanos. Y empezó, y ella vendía esquites ahí en la colonia. Vamos a echarnos unos esquites, ¿no? Íbamos luego Enrique y yo. Oye, ¿cómo estás? No, pues aquí. Se le cambió el carácter, la manera de ser. Y ella enojada. No, pues esto. Entonces, hicimos en una ocasión en el 2001. Cumplíamos, creo, 25 años, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la reunión en el Holiday Inn. Una cena con todos los que habíamos empezado desde años atrás, como cristianos. Y y había venido el pastor que había sido de nosotros. Entonces nos dio mucho gusto verlo y pues hicimos una reunión. Pero no la hicimos porque el pastor había venido, ¿eh? La hicimos porque teníamos ganas de vernos y teníamos ganas de que Dios nos bendijera a todos los que nos habíamos esparcido de tal manera. Y llegamos y fuimos al puesto. Y le digo, oye, mija, le digo, ¿cómo estás? No, pues qué bien. Oye, fíjate que va a haber una reunión, queremos juntarnos todos los hermanos. Pues así bien contento. Esto. Pues déjame ver, ¿no? Ah, bueno, le digo, entonces me avisas porque como vamos a tener por reservación, le digo, pues sí necesitamos saber si sí o no. Órale, pues. Y ya ahí voy, ese día ya no fue Enrique conmigo. Dice, ve, pregúntale, ¿no? Dice, ya para empezar a decir los que vamos a ir, sí. Y voy. Y me dice, ¿y tú crees que yo voy a ir? Pues estás bien loca. Dice, porque yo no quiero nada. Le digo, ni te estoy invitando a que nos vayamos a ir a perder. Le digo, te estoy haciendo una invitación para irnos a un lugar, a escuchar la palabra, a vernos. Le digo, pero discúlpame. No te vuelvo a invitar. Ahora sí que perdóname, un abrazo y hasta luego. Y así llega a suceder con mucha gente, hermanos. Tú no vas a poderles estar ruegue y ruegue a la gente que pueda venir a Dios cuando tú no quieres permanecer en Él. Dios no es Dios de limosnas, hermanos. ni de ir a recoger lo que se tira. Dios es un Dios de darle primicias y lo mejor. Y cuando nosotros demos lo mejor, démoslo bien, hermanos. No demos mediocridades, porque Dios no es Dios de mediocres. Amén. Así es que en esta tarde podemos decir nuestra declaración de fe. Y poderte decir, Señor, que esta es mi Biblia, que toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más miraré atrás en el nombre de Jesús. Amén. Y nunca más volveré a ser el mismo, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Y tu palabra, Señor, es la que nos hace, Señor, la que nos revela, Señor, todo lo que tú tienes en un plan para con cada uno de nosotros, Padre. Hoy estamos en esta tarde, Señor, agradeciéndote de manera muy especial por el cuidado tan especial que tienes para con nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por ello, Señor. No podemos pedirte por tu palabra porque tu palabra ya es bendita, Señor. Pero sí te pedimos, Señor, porque nuestra mente y nuestro corazón esté receptivo para escucharla, para ponerla por obra en nuestras vidas, Dios. Hoy te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya la conocía esta hermanita, tomen asiento. Ya la conocía que era de armas tomar. Así era. Así era, de esas que a veces se avientan nomás a decir cosas, ¿verdad? Pero ya la conocía, está bien. No te vuelvo a invitar. Y discúlpame por la invitación. No te vuelvo a invitar. Ya tiene mucho que no la veo. Y cada vez que la veo, yo creo que ya ni vive en la colonia, ¿verdad? Yo creo que ya no está ahí porque ya no la he visto. Yo ya tiene muchos años que no la veo. ¿Con un coraje puedes remediar algo que Dios tiene en voluntad de hacer, hermano? No. Pero ¿qué tal si permaneces fiel con aquel que nunca va a ser infiel contigo? Va a ser una bendición para tu vida. Amén. Filipenses 1, del 27 al 30. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora sois que hay, ahora y ahora oís que hay, qué cosa hay en mí. Hermanos, es una palabra que realmente nos hace la invitación al estilo de vida que debemos de tener mientras estamos en la tierra. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? Y aquí Pablo, hermanos, hace mención, y vamos a ver estos desafíos que hoy nos brinda su palabra. Vivamos el gozo de tener una identidad en Dios. La palabra que usa Pablo y que en nuestra versión se traduce comportarse, hace referencia a la ciudadanía. Los romanos estaban orgullosos, hermanos, de ser romanos. Era algo que ellos, a donde quiera que se paraban, mostraban y decían, soy romano. Y la gente que los veía decía, este es romano. Este hace alarde de lo que él es, ¿sí? Y eran orgullosamente ellos manifestarlo al hacerlo, que la gente lo viera, ¿sí? Donde quiera que estuvieran, hacer honor a su naturaleza social y política, ¿sí? Fíjense qué fuerza tan grande se puede tener cuando tú amas a tu país. A donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, nos van a saber que somos mexicanos. Me acuerdo en una ocasión que tuvimos oportunidad de ir a Tijuana, pero nos fuimos en camión. Y ustedes saben que aquí es la pasada, México, para todos los que vienen de El Salvador, de Guatemala, de por allá. Y me acuerdo que se subieron los de la migra al camión y empezaron a preguntar, aunque estas gentes también son personas a lo mejor parecidas físicamente, pero en el hablar somos diferentes. Entonces nos preguntaron, ¿de dónde viene? Ya con la tonadita de los mexicanos, pero somos... Que no la pueden borrar, ¿verdad? Y a ver, ¿usted de dónde viene? No, pues yo vengo de Toluca. No, pues yo vengo del distrito, ¿no? Y la gente, ¿no? Y había unos que no querían decir porque esos venían de El Salvador. Entonces, al hablar inmediatamente identificaron que no eran de nuestro país. Y así mismo, hermanos, cuando nosotros aquí los romanos se identificaban políticamente, culturalmente, sabían que eran romanos y ellos se enorgullecían de serlo, ¿sí? Cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que nosotros tenemos una ciudadanía y tenemos también un... En nuestro IFE está nuestra identidad. Nosotros tenemos una ciudadanía de Dios. Les vamos a pedir que si no les dicen tantito a los jóvenes, que yo sé que están bien gozosos y bien alegres, pero que aquí ahorita nos interrumpen un poquito, ¿sí? Nosotros tenemos una ciudadanía y nosotros antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, ¿sí es cierto o no? No había límites para nosotros, excepto los que nos hubieran puesto en casa, ¿verdad? Pero saliéndonos a lo mejor de nuestro territorio, pues podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me iba a la escuela, que cuando estuve estudiando para secretaria ejecutiva, pues te empiezas a juntar con las chamacas y les digo que en una ocasión me gasté la mensualidad. Mal de mi parte. Se los he platicado ahí en mujeres, que a veces hace uno cosas que no debe uno de hacer. Entonces me fui, me gasté mi mensualidad, la mensualidad, porque invité a mis amigas al Superleche, uno que estaba ahí en Lázaro Cárdenas, ahora Lázaro Cárdenas, y les dije a todas, las invito, va por mi cuenta, corre por mi cuenta, ¿no? Y ahí van todas, ¿no? Pues sí, vámonos a echarlos una malteadota, ¿no? Pero mi remordimiento llegó cuando yo llegué a casa, que con cuánto trabajo habían juntado para mi mensualidad. Y me empecé a sentir mal. Dije, no se vale, ¿no? Lo que hice fue un instinto de momento, el poderlo realizar, y fue algo que dije, mal. Y tuve que decírselo a mi mamá, ¿no? Porque pues tarde que temprano a veces creemos que nos metemos como las avestruces, metemos la cabeza, pero todo lo de atrás se nos ve de este tamaño, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasaron los días, dije, yo tengo que decir, ya viene la otra mensualidad y no me van a dejar entrar a la escuela. No me van a dejar entrar. Pues tuve que hablar y pues ya se podrán imaginar todo lo que me iban a decir, mi mamá. Y con toda la razón y con todo el derecho. Porque algo me decía mi mamá, porque soy tu madre. Y sí, porque eres mi madre. Pues sí, no hay de otra, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, cuando Dios sabe que nosotros no estamos como ciudadanos, con esa identidad que tenemos, Él nos puede decir, porque son mis hijos, ¿sí o no? Porque tienen que honrar lo que ustedes han conocido. Cuando nosotros desconocemos, hermanos, lo que somos y que tenemos una ciudadanía y que tenemos una identidad en Cristo, totalmente, hermanos, es algo diferente a nuestra manera de vivir. Decían que para llevar un hábito se necesitan 30 días, ¿no? ¿O cuántas semanas fueron? 21 días para que agarres un hábito. ¿Cuántos años tenemos aquí algunos como cristianos? Como para que ya estuviéramos bien habituados. ¿No? Porque a lo mejor, digo, a lo mejor tienes 8 días, ¿no? Y todavía no te terminas de habituar. Pero algunos ya nos cuelgan los años, hermanos. Y no nos hemos podido habituar. Quiere decir que en 21 días te habitúas a hacer algo. Han transcurrido muchos años y no podemos habituarnos a saber que tenemos una ciudadanía de allá y que tenemos una identidad de allá. ¿De dónde allá? Me estoy refiriendo de allá, del cielo. Y a eso Pablo decía, comportéis, por favor, ¿verdad? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En nuestra vida, hermanos, no hay otra exigencia. ¿Cómo nos dicen? O al menos les decimos a nuestros hijos o nuestros padres, nos dijeron alguna vez, ¿qué no te he dicho que te comportes como debe de ser? ¿Ya no lo han dicho? Pero por favor, compórtate, ¿no? Porque habemos algunos que no nos gusta saludar. Llegamos a los lugares y parece que la gente tiene la obligación de saludarte y no tú de saludar, ¿verdad? Casi por lo regular, y esto es una cuestión de educación, que cuando tú llegas a un lugar saludas, ¿o no? ¿O no lo sabíamos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Llegas a un lugar y saludas. Ah, no, pero hay gente que espera que tú la saludes. Es que aquí es al revés. Yo aquí hago mis propios comportamientos, los hago yo. Entonces hay gente que no tiene educación, porque a eso le vamos a llamar educación secular que nosotros pudiéramos tener. A donde lleguemos, hermanos, tenemos que saludar. A veces a los niños. Saluda. Que saludes. Y casi los empujamos para que vayan a saludar. Y ni modo, hermanos. Los tenemos que aventar para que saluden. ¿Sí? Y ya llegando a casa, no te he dicho que te debes de comportar bien. No te he dicho que tienes que saludar. Porque a los únicos que nos dejas en mal es a nosotros. ¿Tenemos que trabajar en esa área? Tenemos que trabajar en esa área. Y eso precisamente Pablo estaba trabajando con los cristianos. Que os comportéis como es digno del Evangelio. No te tenemos que estar empujando para que lo hagas. No tienes 21 días para que te hayas habituado. Tenemos ya algunos muchos años. Algunos 2, pero ya debiste empezarte a habituar. Tenemos apenas unos meses. Ya es tiempo que te empieces a habituar a esta nueva vida. Y a eso Pablo se refería, precisamente, ¿sí? Precisamente, sin importar a dónde estemos y sin importar si Pablo estaba con ellos o no. Porque no es cosa, hermanos, de que nosotros, ay, no, pues está la hermana o los hermanos, vamos a comportarnos de una manera como si nos comportáramos así siempre. No, hermanos, tenemos que comportarnos en todo lugar igual. ¿No? Ayer que nos vimos, ay, no, a la Norma nada más la saludo en la iglesia, porque la Norma es de la iglesia. ¡Qué mal me hubiera visto! O sí te saludo, hermano, ¿eh? Nada más porque... Hay gente que pasa, cristianos de iglesia, y que no saludan. Y vienen a ser de la secreta. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no? O déjame hacer como que no te veo. Como que están buscando el hilo, el pájaro en el hilo, y así los tienes aquí enfrente y están así. Digo yo, a mí me puede pasar cualquier gente, ¿verdad? Pero así están. Hasta más alto se hace. saludar. Compórtate como es digno del Evangelio. ¿Sí? Es triste, pero el mundo está lleno de cristianos secretos. Son para no tener problemas. Digamos que niegan su ciudadanía espiritual y abandonan las filas del ejército de la fe. Qué triste, ¿no? Que abandonen la ciudadanía espiritual y las filas del ejército de la fe. ¿Va a haber alguna comparación, hermanos, entre los de afuera y los de adentro? Cuando tú te comportas así, no. Pablo nos desafía a conservar nuestra identidad y para lograrlo hay que mantenernos en la unidad de nuestra comunidad de fe, que es la iglesia, hermanos. Yo les he dicho en muchas ocasiones, los jueves que tenemos mujeres, los domingos después de ahorita del servicio que van los varones, Dios está interesado en que tú camines mejor y es parte del paquete como ciudadano que tienes. Hoy el paquete que nosotros tenemos como ciudadanos mexicanos, hermanos, tenemos el paquete que ahora nos están brindando del Seguro Popular para quien no lo tiene. ¿Con qué razón? Porque hay mucha gente que no tiene un seguro social o un seguro de gastos médicos mayores y hay gente que se queda desempleada y no tiene un seguro. Entonces, para que la gente pueda tener un seguro de una enfermedad, ahora te están dando un seguro, el Seguro Popular. Dios nos está brindando un seguro eterno, hermanos. ¿Sí? Un seguro eterno en el cual Él quiere, pero Él tiene que estar viendo de qué manera nosotros vamos. Cuando vas a pedir una consulta al Seguro Popular, pues tienes que llevar tu carnet para que te puedan afiliar y tu foto, porque luego hay tan tramposo el mexicano, ¿verdad?, que pone en palma como 6 fotos. Éntrale tú. No, pues tú también, ¿no? Entonces tiene que estar ahí la foto y te tienes que identificar con tu IFE, que realmente eres. Así es en nuestra vida, hermanos, como cristianos. Tenemos una identidad en Cristo. Y que no necesitamos, ¿qué podemos sacar para podernos decir que somos cristianos? ¿Qué identidad podemos sacar para decir que somos cristianos? Por sus frutos os los conoceréis. Esa es la parte, ¿verdad? Entonces, no podemos ser de la secreta, ¿verdad? En ninguna manera. Pablo nos hace claro este desafío de conservar nuestra identidad y para lograrlo hay que mantenernos en la unidad de nuestra comunidad de fe, combatiendo por el Evangelio. Los elementos prácticos de esta enseñanza son muy sencillos, hermanos. Portémonos como cristianos en medio de un mundo pecador. ¿No es fácil? No es fácil, pero cuando tú ya tienes una identidad y tal, ya tienes un hábito y una conexión con Dios, no te va a costar ningún trabajo, porque donde quiera te vas a comportar. En cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el mercado, en tu casa, en cualquier lugar, van a saber que tú eres cristiano, que no te vas a avergonzar de lo que es el Evangelio, de lo que es Dios en nuestra vida. Por eso nos llamamos cristianos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Espérame, mira, es que todavía estoy entre que sí quiero y entre que no quiero, así como que a veces sí quiero y como que a veces no quiero. Entonces, mira, mientras estoy en esos jaloneos del sí quiero o no quiero, mejor así, mira, mejor me llevo como ellos y ya. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Se hizo a ellos y empezó a decir palabrotas, como para decir, aunque me vieron con Jesús, no soy de Él. Y así sucede en nuestra vida. Nos comportamos como los de afuera y venimos aquí y nos comportamos como los de adentro. No tienes una identidad y permíteme decírtelo. Cuando se tiene una identidad, sabes lo que tienes y estás orgulloso de serlo. ¿Sí? Seamos parte integral de nuestra comunidad de fe. ¿Sí? Los estudios que nos imparten aquí en la iglesia, hermanos, no crean que es para que vengan y maten el tiempo, ¿eh? A ver, Pati, ¿te me vienes saliendo de trabajar volando? Porque te tengo que ver aquí en mujeres. No, hermanos. Dios nos ha ayudado a crecer como mujeres, como creo yo que los hombres están creciendo allá arriba. Y los viernes está el Señor dándonos, durante más de un año tenemos con lo de la familia. Una familia prevenida vale por dos. Y nos ha ayudado a quienes han tomado. No les ha ayudado a quienes la ignoran totalmente. Antes que venga el día malo, ¿qué leyó esta niña? Y no dijo nada más para los jóvenes. Antes de que venga el día malo. Defendamos la fe con hechos y palabras. Eso es importante hacerlo, hermanos. Luchemos por la unidad de nuestra comunidad de fe en la iglesia. Luchemos por esta comunidad, hermanos, de fe, por esa unidad. Qué bonito es cuando nosotros estamos orando los unos por los otros, por las necesidades, por las alegrías, por el gozo, porque ya me dieron una casa, porque ya me dieron un carro, porque ya esto, porque ya lo otro, porque ya recibí un trabajo. Todo eso, qué bonito es. Pero lo hemos hecho juntos, en armonía, porque tenemos una identidad en el Señor. ¿Sí o no? También tenemos que vivir el gozo de tener una victoria anticipada. Yo sé que mucha gente, hermanos, se va a poner en contra de cada uno de nosotros. A veces los que luchamos porque Dios nos ayude y salir cada día a lo mejor, ser sinceros, hablar verdad, no ser mentirosos, tantas cosas que se pueden pegar, hermanos, por tapar ciertas situaciones a veces en nuestra vida. Híjole, voy a tener que aventarme, como dicen allá afuera, una mentira piadosa. Déjame echarme una mentira piadosa porque esta me va. Pero digo yo, ¿y allá arriba quién nos está viendo? ¿Tendremos una identidad convencida de que no tenemos que mentir? Ahí, y hay mucha gente, hermanos, que los que estamos y tratando de luchar, y vas a... ¡Ay, qué aguado eres! La mera verdad, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasan ahí? ¿Lista o qué cosa? Le digo que a mi cuñada así le dicen, su yerno. No, pues ya me voy, ella se va los martes, ella se va los jueves, ella tiene actividad en la iglesia y la veo. Y digo yo, Señor, qué buena semilla cayó en la vida de mi cuñada. Gracias a Dios por ello, porque la veo activa en las cosas de Dios. Ha pasado por momentos malos, muy malos en su vida, hermanos, muy malos, muy difíciles, pero no podría permanecer si no estuviera en él. Esos son los tiempos malos en los que a veces tú nunca sabes a lo que te vas a enfrentar en la vida. Una raíz débil, hermanos, es una raíz que en cualquier momento se puede arrancar. Pero una raíz, hermanos, que está bien fortalecida, difícilmente puede extraerse. Así es en nuestra vida. No sabemos, qué bueno que no sabemos el futuro, ¿sí? De lo que viene o de lo que vendrá, no lo sabemos. Pero Dios quiere que estemos preparados para todo tiempo. Que va a haber gente que, ay, no, espérate, no, hombre. Aún los mismos de aquí adentro. ¿Para qué vas tanto? A ver, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve estar yendo tanto tiempo allá a la iglesia? Créenme que de algo les ha de servir, hermanos. Ya es tu problema si tú crees que no te sirve o que no has dado allá testimonio, ya es cuestión. Pero no pienses que te entra por aquí, te sale por acá, a no ser que vengas preparado para ello. Así que cada vez que alguien nos moleste por comportarnos como es digno del Evangelio, recordemos que tenemos la victoria. Qué mejor que nos digan, oye, qué bien caminas en el Señor. Qué buen testimonio das. ¿Sí o no, mi Toño? Ahorita que estás entre que salgo y ya voy, y dice Toño, ayúdenme a orar. Ya tengo como 3 meses que no tomo. Gloria a Dios. La fumarola también ya la dejo. Dice, ya no le entro al cigarro, hermano. Gracias a Dios. Por el amor que Dios te tiene. ¿Sí? Y decíamos el otro día, el viernes, ¿verdad? ¿Qué ejemplo le estás dejando a tu niño? ¿Verdad? Y va a crecer, porque un día sí estuviste, mi buen Toñazo. No creas que has estado así, de grandote. No creas que llegaste así, con este paquetote, no. Llegaste así. Y más chiquito, Benito. ¿Sí? El chiste es permanecer, hermanos. Y también hay otros que piensan, ¿no? Cuando entre más nos metemos, más problemas se van a presentar a nuestra vida y poder decir, híjole, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago con todo esto, no? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Estaba seguramente Pablo en un dechado de virtudes, ¿verdad? En una cárcel. Aunque tenía casa de resguardo, estaba en una casa de resguardo, pero no tenía libertad. Sin embargo, ahí, hermanos, él trabajó, no dejó de trabajar, de compartirles a los mismos soldados, les compartía de la palabra de Dios. No es caminar sobre hojuelas. No, es que entre más entro más en el Señor, híjole, más cosas me pasan. ¡Qué bueno! Porque Dios no nos dijo que todo esto iba a ser dulzura. Tiene, hermanos, ¿cómo podríamos saber si cuando salamos una cosa y cuando no está salada, cómo podríamos comparar, hermanos? Si todo nos sabe igual. ¿Cómo podemos comparar nuestra vida cuando nosotros la estamos llevando de una manera victoriosa que cuando no la estamos llevando en victoria? O cuando estamos siendo obedientes a como no estamos siendo, o cuando estamos siendo desobedientes, a cuando hay una situación económica o una situación de enfermedad o cualquier necesidad que podamos llegar, que pueda llegar a nuestra vida. ¿De qué manera vamos a poder ver victoria si siempre hay victoria? Todo es igual. Todo es igual. Tiene que haber esos momentos difíciles para nosotros saber que vamos hacia arriba, ¿sí? Y este es un desafío más, hermanos. El tener que ver con el costo, que es un costo el seguir al Señor. Ciertamente hay gozo, pero este gozo significa ausencia de sufrimiento. Esto no significa ausencia de sufrimiento ni de dolor. Tiene que haber muchas cosas, ¿sí? A los que hemos perdido un ser querido, a los que están enfermos, a los que hay una situación económica. Todo esto tiene que pasar con un propósito en nuestra vida, hermanos. Cuando tú vives así, que no pasa nada, ahí sacúdete, ¿eh? Sacúdete porque algo no está normal. Algo no está normal. Porque Jesús pudo habernos venido a enseñar, hermanos, que todo era así. ¿Por qué tenía que venir a padecer? Él era Dios, Él es Dios. Y sencillamente Él no hubiese tenido que pasar por muerte, ni tener que haber sido sacrificado en la cruz del Calvario. Hubiese tomado otra manera de salvación. El hecho no era sufrir. Pero Él tuvo que venir a padecer por cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Ahí, en la cruz. Eso nos enseña que seguirle a Él no es de vacación, doblo pierna, sol y mar. Si hay tiempos para irnos de vacaciones, si hay tiempos para descansar un poco, pero aún en el descanso seguimos siendo cristianos. Amén. El Señor siempre fue honesto con los que querían seguirle. Jamás les dijo que todo sería de color de rosa. De hecho, en varias ocasiones parecía como que Él les quería desanimar. al hablarles con toda claridad de las demandas del discipulado. Claro que sí. ¿Me ves a mí? Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿No se los decía Jesús? ¿Me quieres seguir? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuánto tuvieron que padecer los discípulos, hermanos, para poder establecer lo que hasta el día de hoy sigue vigente en nuestra vida? ¿Murieron? Tranquilos. No, hermanos. Grandes persecuciones, grandes sufrimientos, pero al final sabían que valía la pena. Como en nuestra vida, cualquier cosa, si te enojas con Dios porque algo sucede, porque no, o porque estás habituado a vivir así, hermano, sacúdete, porque eso es lo que Dios no nos ofreció. Él nos ofreció estar con nosotros hasta el fin del mundo, y Él va a estar con nosotros siempre. Pablo siguió ese ejemplo con sus discípulos, y en este pasaje, antes de seguir, nos confronta con la realidad. Seguir a Cristo incluye padecer en Cristo. Sin embargo, también les ayuda a enfrentar esa realidad con su ejemplo. Les recuerda el conflicto que han visto en Él y que ahora escuchan y que hay en Él. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A que Él estaba encarcelado, a que no había naufragado muchas veces, lo habían azotado precisamente ahí en Filipos. Le habían dado una pero buena tunda, pero se levantó diciendo: soy hijo de Dios. Nunca renegó, ni pudo decir: no, entre más me meto en Dios, más mal me va. Hay gente que así dice. No, desde que llegué a Dios, híjole, no sabes todas las que me han pasado, ¿no? Y las que te seguirán pasando. Pero mejor es con Él que fuera de Él. Amén. Por eso decimos: pues ya que se vengan en bola. Pues sí, si ya han de venir, ¿verdad? Al fin que tú, Señor, vas al frente, nos proporcionas de todo para seguir adelante. ¿Sí o no? Él nos ha puesto en estrecho, lo que significa que solo tenemos una opción. Estar en estrecho, hermanos, eran dos barreras de piedras, hermanos, donde se tenía que caminar y no había ni para dónde irnos. Y cuando se dice: soy puesto en estrecho, no hay para dónde jalarle. Tengo que seguir para adelante, pese a cualquier circunstancia de mi vida. No tengo opción de Michael Jackson de irme para atrás. ¿Sí? Tengo que seguir adelante. Cualquier cosa que sea en mi vida, cualquier cosa. Estoy convencida totalmente que cualquier cosa, yo tengo que seguir adelante. No me voy a unir a los que no quieren seguir adelante, hermanos. Únete, vente. No, es que yo ya no. Pues únete, ahí me alcanzas cuando quieras. No, pero ahí voy, eso es perseverar, eso es ir puesto en estrecho. Por eso dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Que el que toma el arado, no voltea para atrás. ¿Qué le pasó a la que volteó para atrás? ¿Quién era? La esposa de Lot, ¿verdad? La esposa de Lot, ¿verdad? Así que Pablo nos anima a seguir su ejemplo y seguir adelante en medio de las pruebas y dificultades. Podemos decir que los confronta con el gozo de saber que habrá dificultades, pero entendiendo que habrá victoria, que todo redundará para el bien del reino de Cristo. Al final es eso, hermanos. No toda la vida vamos a permanecer en un tiempo de prueba, porque ¿quiénes no hemos tenido tiempos preciosos? ¿No? Y aún los tiempos de prueba también nos hacen verdaderamente sentirnos que estamos en esa lucha constante, pero que Dios está al frente de nosotros, que no nos debemos desesperar. ¿Sí? Aquí hay una parte que a mí me gusta y se las voy a leer. Dice que de un niño pequeño cargó a su hermano herido durante 3 días buscando refugio y un hospital para salvarle la vida en medio de la guerra. Como estaba agotado y le resultaba difícil bajarlo y subirlo a la espalda, lo amarró a él y caminaba. ¿Cuál era la finalidad de ese niño, hermanos? Llevar a su hermanito a un hospital. Pero ese niño, al cargarlo, dijo: me lo voy a tener para descansar, lo voy a tener que estar bajando y subiendo. Entonces se lo amarró y cada vez que se cansaba, él se recargaba así un ratito y nuevamente volvía a caminar. Su mirada estaba puesta en llegar a un lugar seguro, hermanos, a un lugar donde lo pudieran atender a ese pequeño. Descansaba él recargado en los árboles del bosque. Cuando finalmente llegó a un cuartel de soldados aliados, los médicos lo hospitalizaron y se dieron cuenta de su hermano, que había muerto hacía 2 días. Fíjense nada más, hermanos. Hacía 2 días que el otro pequeño había muerto. La enfermera dijo: pobre niño, cargó inútilmente a su hermano, tratando de salvarle la vida sin saber que estaba muerto. El doctor dijo: él no pudo salvarle la vida a su hermano, pero su hermano le salvó la vida a él. ¿Sí? Pues le dio razones para caminar y llegar hasta aquí. Si hubiera sabido que estaba muerto, él también estaría muerto ahora mismo. Fíjense qué enseñanza, ¿no? Aquel niño toma a su hermano, se lo pone en la espalda, empieza a caminar y a querer llegar a un lugar seguro donde lo puedan atender, donde él lo vean, y cuando llegan, hermanos, le quitan a su hermanito de amarrarlo, a este niño inmediatamente lo atienden, pero el niño tenía 2 días que había muerto. Y siempre los negativos, la enfermera. ¿Para qué siguió con el niño? ¿Para qué siguió? Ese fue el motivo, el cual lo mantuvo vivo para seguir y caminar. A nosotros, ¿qué es lo que nos mantiene vivos para seguir? A Cristo, hermanos. ¿Qué nos puede mantener vivos? ¿Qué más quieres? ¿Qué más señales quieres de Él? ¿Qué más quieres? Cuando se tienen razones, el sufrimiento cobra sentido, y con tal de lograr una meta, estamos dispuestos a experimentar lo que sea. ¿Cuántos perseveramos? ¿Cuántos nada más a veces, tantito así, ya parece como que sí, y ¡fum!, otra vez para abajo. Otra vez para arriba, ¡fum!, para abajo. Y su vida es así. La vida de muchos cristianos es bien fluctuante, hermanos. Ay, ahorita tengo un problema, pues voy a ir a la iglesia. Ya resuelto el problema, pues ya dejo de ir. Es fluctuante. No sabes perseverar. Aquel niño perseveró. Quizás lo que traía ya no tenía sentido traerlo. Pero Dios lo puso con un propósito, hermanos. Como todas las cosas que llegan a nuestra vida, llegan con un propósito. El chiste es permanecer. El chiste es estar ahí, permaneciendo siempre. Porque me va bien, estoy contento y gloria a Dios. Decía un indito, con zapatos y sin zapatos le doy gloria a Dios. Y es cierto. Promesas tenemos de parte de Él. No hay visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tiempos difíciles, no estamos en un coliseo como los que estaban en Roma. Pero aquí tenemos un coliseo, hermanos, de pruebas, de luchas, de situaciones tan difíciles, de las cuales el día de hoy, si no nos armamos de la armadura que hablamos el viernes, que hablamos el jueves en mujeres, no estaríamos y no vamos a estar de pie nunca. Aquí, acá, aquí. ¿Es de fiar una gente así, hermanos? No es de fiar. ¿Cómo puedes depositar confianza en alguien que no permanece? Sin embargo, quiero decirte que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, confía en estos traidores que somos. Confía, somos unos traidores, hermanos. Que a veces estamos aquí y a veces estamos acá y a veces así y a veces así, y yo vivo mi vida como yo quiero. Pero qué digno hacer honor a quien honor merece, de permanecer en la línea, porque Él es perfecto y puede ayudarte a hacerlo. Todo es tomar la decisión, cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, de verdad, o nos ponemos, ¿qué línea les gusta? ¿Así? ¿O así? ¿Cuál nos gusta? Parejito, ¿verdad? Pero somos volubles, hermanos. Hoy aquí, hoy acá, es cuestión de lo que permanece en ti. Y eso se ve. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Fíjense, si estuviera prohibido ser cristiano, hermanos, y se nos hiciera un juicio por serlo, ¿qué evidencias tendríamos para que nos condenara? ¿Qué evidencias tendrían para que nos condenara? ¿Sí? Si se hiciera un juicio. A ver, vénganse para acá. Tú dices que eres cristiano, a ver, ¿qué evidencias hay de que realmente lo eres? ¿Verdad que está difícil? Pero no imposible para los hijos de Dios, hermanos. Ese niño no cargó en vano. Jesús no murió en vano. Un propósito de vida, hermanos. ¿Sí? Así es que en esta tarde haz conciencia de ello. Si no te has cansado de subir y de bajar y de... A veces tantito así como que dan muestras de que ya están en el... Vas y ¡prum! Otra vez. ¿Y qué vuelves a decir? Sigue siendo igual. ¿Sí o no? Cuando a una persona, ¿no? Por eso fíjate qué importante es que permanezcas, mi Toño. Es importante para ti, principalmente, deja ahorita los demás, pero para ti es bien importante. ¿Sí? Porque si empiezas así, después se hace un juego. Y la vida del cristiano vive así. Yo he visto mucha gente, hermanos, en mi caminar como cristiana, que he visto aquí y luego llega un momento de lucidez. ¡Y no! Hasta te exhortan. ¡Órale! ¿Cómo que no vas? ¡No! ¡Échale ganas! ¡No! ¡Órale! Pero ya sabemos que es como la espumita, ¿no? ¡Prum! Ya empezamos a ver. Y ya después, ¡fum, fum, fum, fum! Oye, ¿dónde está aquel que empujaba? Pues ya nuevamente volvió a caer en las mismas cosas. Y peor. Entonces, hermanos, permanezcamos fieles. No fluctúes. Porque si no, tu vida va a ser así. Y ahí hay un grande compromiso con Eve, Betsa. Si a ti te ve así, él va a ser así, va a decir, ese es el ejemplo que tengo de Betsa. Aunque no te fijes en ella, porque ella tendrá un chorro como todos los de aquí. Fíjate bien en el de allá, porque él es el que te salvó. Pero dice que la mujer sabia edifica su casa, Betsa, mas la necia con sus manos la derriba. Así es que hay que poner mucha atención. El cristianismo, hermanos, no es por religión. Porque vente a reunir como los católicos. Ah, ya, pues vente. Sí, órale, vámonos. Ya salimos cada quien para su casa, ¿no? De esto. No. Aquí marca una diferencia. Y tiene que marcar una diferencia. Cuando estamos, hermanos, que somos igual que los de afuera, no hay manera de poder ver los frijoles, todos están iguales. Pero cuando hay un frijol negro en un güero, ¿se verá o no se verá? ¡Claro que se ve! Y así mismo nosotros, en medio de toda esta gente que necesita, porque Eve necesita, porque la Norma necesita, porque Toño necesita, porque todos los que estamos aquí necesitamos de Dios. Pero ¿qué pasa? Si nos ves así, Yola. ¿Qué va a decir Yola? Híjole, lástima, ¿no? ¿Sí o no? Porque parece que no, pero sí nos ven. No crean que no, sí nos ven. Y sí saben. Enseña bien. Si has de discipular, enseña bien. No disipules. A veces arriba y a veces abajo. Porque ni los de tu casa te van a creer. Amén. Compórtate como hijo del reino. Amén. Compórtate como lo que es digno del evangelio. Es mejor. A lo mejor los amigos, esos amigos se van a... Se esfuman, mi Toño. Se esfuman. Te lo digo por experiencia, por no por mía, sino por mi marido. Cuando él vino al cristianismo, se esfumaron los amigochos. Pero qué padre que se hayan esfumado. Pero después lo ponían como ejemplo ahí en Chrysler, hermanos. Le regalaron un ponche de Biblias. Y le decían, órale, de lo que tú... Porque fue testimonio ahí, ¿eh? Como Dios te sacó de esto, ven, te vamos a parar aquí. Y empieza, y formaban a todos los borrachotes ahí. Todos los borrachotes estaban ahí, en primera fila. Órale, vente. Y con un altero así de Biblias que le habían regalado, no sé si te acuerdas, chacho. Y los formaron a todos. Platícales lo que Dios ha hecho en tu vida. Y dice Enrique que se sentía como monito raro, ¿no? Sí, se sentía como monito raro, decía, híjole, ¿no? Y empezar a compartir, hermanos, con todos esos borrachales. Ándale. Lo que Dios hizo por ti, díseselos a estos. Y ahí fue, hermanos. No sé, de todos aquellos que recibieron su Biblia, no sé quiénes permanezcan. Pero el que sí permaneció fue el que les compartió ahí. Gracias a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. No así. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios, tan viva y eficaz y tan cortante como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Hoy en esta tarde estamos aquí reunidos dándote gracias por este tiempo, por este precioso momento, Señor, en el cual tú nos has exhortado, Señor, a permanecer, Señor, a comportarnos con esa identidad que tenemos en Cristo, Señor. Estamos, Señor, aquí en este mundo, Señor, ciertamente de paso, pero tenemos que dejar huella, Señor. Los cristianos tenemos que dejar huella de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Padre. Ciertamente habrá sufrimiento, ciertamente habrá pruebas. Ciertamente, Señor, seremos juzgados por muchos, a lo mejor hasta de los mismos de aquí de la iglesia, Señor. Pero solo sabemos, Señor, que en ti lo podemos lograr, Padre. Ayuda, Señor, a la iglesia. Sacúdela, Padre. Motívala, Señor. Solamente el acercarnos a ti nos lleva a la victoria plena en nuestra vida, Señor. Ciertamente que todos tenemos un dechado de situaciones, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, a dar testimonio de lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, en esta tarde te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, oiga y lleve a cabo lo que hoy, en esta tarde, acabamos de escuchar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia, Señor. En ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.